si preguntan por mi país, entonces debo decir, es flaco como una lombriz y se viste de un verde azul. Copihue, flor nacional, pa'l 18 su sepana, con su bandera. Recuerdo a mi gente, alegre e inteligente, este es mi país. Ahora está de moda el gris, negociando con su sangre, ya no hay nadie que se salve, este es mi país. Competencia sin destino, exitismo repentino, o sí. Chile es un país de colores bañado por el mar. Chile volantín de flores, algo muy especial. Chile es un país de colores bañado por el mar. Chile volantín de flores, algo muy especial. Chile es un país de colores.